Hola, buenas tardes, Paula desde La Plata. Como primera impresión y tratando de tener el punto de vista de lo educativo, digamos, me parece que está buena la secuencia para pensar y problematizar la enmarañada red, digamos, entre lo que sería la construcción de la cosa pública, de lo que es común a todos, y entender que esos hilos son parte de un tejido individual, de una persona, de un sujeto. Entonces, bueno, la cosa ahí se complica en términos de competencia, me parece. Competencia me refiero a hasta qué punto uno tiene derecho a algo así. O sea, en definitiva, como para problematizar también qué sería eso común y por qué también es difícil construirlo justamente porque está constituido, más allá que lo trasciende, por un conjunto de particulares. Bueno, no sé si eso es lo que la primera impresión. Un saludito a todos.